decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, por más igualdad de género, para más democracia y por una economía sostenible. Este año, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras resignifica las luchas de las primeras huelguistas, gracias a quienes tenemos un día para reflexionar, salir a las calles, organizarnos, debatir y poner en agenda todas esas demandas sociales vitales e imprescindibles. En el presente contexto global y nacional, es necesario poner el foco en las reivindicaciones del trabajo porque en ellas habitan todas las demás brechas. Todas las luchas se unifican todos los factores que influyen en una defensa de la vida digna. A su vez, la sociedad argentina está cumpliendo en diciembre 40 años de democracia sin interrupciones, sin proscripciones y sin dudas, defender los derechos políticos alcanzados, como garantizar su continuidad y cumplimiento en un año electoral, es fortalecer la democracia participativa. Las interjecciones que conforman las causas de las mujeres y diversidades que militamos tienen todo que ver con los derechos humanos de las mujeres, niñeces y adolescentes. Por eso, el desafío es construir y aportar para que se mejoren las condiciones económicas y no retroceder en ajustes que recaigan sobre la población que no alcanza ni siquiera a una canasta básica alimentaria. UNICEF emitió un informe sobre los resultados de las crisis económicas en Argentina en el último trimestre de 2022. El efecto es devastador. El 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales. Las reconfiguraciones del mundo del trabajo pre y post pandemia nos lleva a incluir en el derecho al trabajo todas las situaciones de las personas formalizadas y no formalizadas, porque trabajadoras somos todas. Las estadísticas cuentan sobre las particularidades de la feminización de la pobreza y caracterizan las brechas que reproducen las asimetrías en el mercado del trabajo, cifras que hablan por sí mismas. Según la tasa de actividad, empleo, desempleo y subocupación, y de acuerdo a la edad y los niveles educativos de las personas económicamente activas, la tasa de empleo tiene unos 19 puntos diferenciales entre varones y mujeres. Gracias a un trabajo realizado por el sitio web Ecofeminita, que se ocupan de la divulgación y generación de información económica con perspectiva de género, la masculinización del mercado laboral, según las ramas de la ocupación, la informalidad, la diferencialidad en los accesos en los cargos jerárquicos y la presencia de niñez en el hogar, hacen que la brecha de ingresos entre varones y mujeres sea de casi el 25% en total en aglomerados urbanos. Los trabajos cooperativos, comunitarios, autogestivos y de cuidados deben tener el debido reconocimiento frente a las profundas desigualdades. Por todo lo expresado, abogamos por la inclusión laboral trans, la continuidad de los programas Registrar y las moratorias previsionales. Desde los Comités de Equidad de Género, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de Cooperar, entendemos al cooperativismo como el proyecto político, cultural y social de transformación social que camina hacia la inclusión y la equidad de género. Cerremos las brechas de género, inclusión laboral, financiera y tecnológica, basta de femicidios, reforma judicial feminista ya, 8 de marzo, paro internacional de mujeres vivas y libres, nos queremos. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bienvenidas, bienvenidos, oyentas, oyentes. Bienvenidos acá en la mesa, buenos días. Daniel Alvarenga y Liliana Carpenzano, ¿cómo dice que le va? Está rozagante, viene de las Córdobas. Vengo del monte. Vengo de los montes cordobeses. No, vengo muy contenta, como ya dije la vez pasada. Cuando vengo muy contenta, pero sí, vengo del monte. Está el olor a peperina. Quienes son oyentes, oyentas desde la Gente desde hace muchísimo tiempo, reconocen enseguida a Liliana, porque estaba en esta mesa semana a semana junto a Edgardo Form. Las cosas de la vida hicieron que después se nos vaya para Córdoba, pero en el inicio de hoy, a pocos días del 8 de marzo y con el comunicado de Cooperar y del Instituto sobre el Día Internacional de la Mujer, nos parecía más que óptimo, no estando Mariana en la conducción hoy, sí en el bloque de géneros que viene en un rato, porque no está Mariana, pero es muy responsable, entonces nos dejó grabada la columna de géneros. Nos parecía interesante que, ya que estaba Liliana por acá, pase por este micrófono y sea la voz femenina que abra el programa. Y que es casi como un anticipo, empieza desde la Gente ya no en modo verano, sino en modo resto del año. Y Liliana va a estar apareciendo, esperemos, por lo menos una vez por mes, en las columnas de género. Sí, sí, sí. Tengo que decir a las oyentas y los oyentes que, esta fue una propuesta de la conducción, o sea, de Daniel y de Ernesto y Daniel, me propusieron que viniera una vez al mes, al menos, para grabar, y yo estoy chocha de la vida, me gustó muchísimo la idea, así que nada, me parece que va a estar bueno. A mí me viene muy bien en lo personal, y me parece que está bueno, ¿no? Que distintas voces se sumen a este programa tan querido, que ya desde hace tanto tiempo se escucha y que es bárbaro, ¿no? Es un programa fantástico. Y te comprometemos a que cantes, porque tuvo la intervención, tuvo bastante repercusión. Claro, para quien no la escuchó, en verano, cuando hacíamos tres temas, tres, y cada uno de nosotros proponíamos tres temas, Lili vino, propuso los suyos y cantó inclusive, así que sí, tuvo buena repercusión eso. Bueno, cuantas más voces haya, más se afianza aquello que es desde la Gente, lo que sale en este programa. Así es, todas las voces, todas. Y además está, tengo que decir que lo que se hizo en el verano con la música estuvo buenísimo. Yo creo que todos lo disfrutamos un montón. Porque además fue muy divertido hacerlo y muy divertido escuchar a cada uno con sus propuestas y por qué elegía eso. Me parece que estuvo buenísimo. Bueno, gracias por haber venido. No se queda ahora, la compañera se tiene que ir, pero vino a hacer la apertura. Pero esperá que arreglamos un problema que estamos teniendo con el micrófono. Y a ver, ahora parece que sí, ahora entonces sí, ahí sonamos bien. Quédate y por lo menos te enterás de qué tenemos para hoy. Bueno, el 8 de marzo va a atravesar el programa, ¿no? Hoy ya la apertura, ya la escuchamos a Liliana. En el bloque de géneros, Mariana Sorena nos va a hablar sobre las tareas de cuidado y sobre esa consigna que dice: nosotras movemos el mundo. Y si de propuestas de mujeres se trata, vamos a presentarte el flamante disco de Georgina Hassan, que lleva como nombre Las formas de la noche, que se dio a conocer ayer, pero que va a tener estreno de un video también el próximo 8 de marzo. Vamos a hablar con Georgina. El 8 de marzo, pero de 1983, fallecía, esto es hace 40 años, fallecía Chabuca Grande. Hoy la vamos a recordar en Desde la Gente. Y hasta Juan de Dios Filiberto queda atravesado por esta fecha, ya que el próximo miércoles se cumplen 138 años de su nacimiento. Y también vamos a hablar con Jazmín del Mafeo, presidenta de ECAS. ECAS es la empresa cooperativa de alimento soberano, porque en un ratito nomás están abriendo un nuevo local en el barrio de Constitución. Y vamos a recordar a Hugo Chávez, porque se cumplen 10 años de la muerte. Y vamos a escucharlo con un par de ideas que siguen siendo muy actuales. El miércoles que pasó, el presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso y formalmente podríamos decir que de esta manera sí quedó inaugurado el año electoral, un año que va a ser muy, pero muy complejo. Tan complejo que la sensación en la mayoría, en el mundillo de los absolutamente politizados, ¿cuál es? La incertidumbre. Bueno, sobre estas cuestiones vamos a conversar con Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio, diputado a mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación. Y esta semana las patronales del campo, ¿qué hicieron? Volvieron a salir a las rutas. Y lo decimos así, las patronales del campo y no el campo, como se les dice comúnmente. Bueno, volvieron a cortar las rutas en reclamo, y esto va entre comillas, medidas para el sector. Y lo hicieron a pesar de que acordaron con el gobierno nacional distintas medidas de ayuda para paliar los efectos de la sequía que viene afectando distintos cultivos. Bueno, Silvia Porritelli se calzó la bombacha de gaucho, o de gaucha en este caso, y salió a ver qué pasa con la sequía en el otro campo, en el campo que alimenta a las y los argentinos, ese campo que conforman productores y productoras de la agricultura familiar, las pequeñas y medianas cooperativas y otras organizaciones de la economía social y solidaria que están nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial. Por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Cuando se habla del campo, en general, se hace alusión a los productores representados por las entidades que integran la mesa de enlace. La Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria. Pero hay otro campo, el campo que está conformado por productores de la agricultura familiar y de la economía social y solidaria reunidos en la Mesa Agroalimentaria Argentina. Este sector productivo es estratégico para el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural del país. Es por eso que le preguntamos a Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, ¿cómo afecta la sequía a los pequeños y medianos productores? La sequía afecta a los pequeños productores de una forma más directa que a los grandes productores, a las grandes corporaciones. Una gran corporación, una sequía le puede generar una pérdida en un balance, una baja en la rentabilidad que será compensada con la próxima campaña. A un agricultor familiar, a un chacarero, un productor cooperativista lo saca de la cancha. Una sequía de la magnitud de este año, que es histórica, la sequía más prolongada de la historia argentina que se tiene registro, y que además está ligada a un cambio climático, que hay que tener en cuenta, que hay que prestar atención y que claramente hay que tomar medidas, desde repensar el modelo productivo, desde la forestación, por lo menos frenar la deforestación. Bueno, insisto, al agricultor familiar lo saca fuera de la cancha una sequía de esta característica si no hay políticas dirigidas para sostenerlo. La Mesa Agroalimentaria Argentina reúne a cooperativas, chacareros, campesinos, indígenas y pequeños y medianos productores de la agricultura familiar de alrededor de 18 provincias de la Argentina. Este otro campo es el que trabaja aproximadamente el 13% de la superficie cultivable del país y el que produce más del 60% de los alimentos que se consumen a diario a nivel nacional. En este espacio del área rural participan la Federación de Cooperativas Federadas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, entre otras organizaciones. Juan Manuel Rossi, titular de FECOFE, habla ahora de las diferencias del modelo que promueve esta integración productiva con el de las entidades de la mesa de enlace. Esta producción tiene una mirada del mercado interno, también algo de exportación, pero primero el mercado interno. El objetivo es abastecer a toda la mesa de los argentinos, a cada uno de los 47 millones de argentinos, con alimentos sanos y a precios justos. Entonces nuestra tarea diaria está dada por las cadenas de comercialización, por los proyectos de agregado de valor, por plantas industrializadoras, pensando en innovación tecnológica, siempre insistiendo en la mesa de los argentinos, ¿no? Y bueno, a diferencia del campo representado por la mesa de enlace, que tiene una mirada más del agronegocio, de la exportación, de los commodities, con una casi exclusiva idea de la maximización de la renta, ¿no? A diferencia, insisto, con la mesa agroalimentaria argentina. Si bien hay organismos del Estado Nacional como la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial Institucional y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que atienden a pequeños y medianos productores y a cooperativas, la Mesa Agroalimentaria Argentina reclama políticas públicas más fuertes y más comprometidas con el sostenimiento y el desarrollo del sector. Como señala Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE. Hace falta claramente una política pública más agresiva hacia el sector. Si vemos las estadísticas, han dejado miles de productores, han dejado de serlo. La concentración económica es un dato de la realidad, en detrimento de las cooperativas y de la agricultura familiar. Entonces necesitamos políticas dirigidas hacia ese sector. Bueno, hoy por hoy hemos sido convocados por el ministro de Economía para reuniones que tienen que ver con la emergencia, pero entendemos que es un paso y lo celebramos, que pretendemos que hace falta mucho más, ¿no? Hace falta leyes, hace falta que los ministerios y gobierno en su conjunto, tanto nacional como provinciales y municipales también, atiendan a este sector y a todo el sector de las pymes, de la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, campesinos, cooperativas, ¿no? Cooperativas de producción, de productores, de trabajadores. A fines de enero, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció medidas de alivio para productores afectados por la sequía. Según los funcionarios de la cartera, las medidas apuntan a apoyar, apuntalar y acompañar a más de 51.000 productores que tengan emitido el certificado de emergencia agropecuaria. En ese marco, le preguntamos al referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Juan Manuel Rossi, ¿cuáles fueron los pedidos que le hicieron al ministro de Economía de la Nación? Bueno, al ministro de Economía, para enfrentar la sequía por parte de nuestro sector, le hemos solicitado ayuda directa y urgente para la compra de combustible, para la compra de insumos, semillas, también para la compra de alimentos para animales. Y para todo esto, la constitución de fondos rotatorios, que son instrumentos que administran nuestras cooperativas, de rápida aplicación, de créditos baratos y sencillos para que el productor pueda paliar la situación y que llegue a través de la cooperativa con una rápida y fácil aplicación. Bueno, las expectativas son buenas, estamos trabajando desde el anuncio del ministro, estamos trabajando para que esto sea una realidad y que en los próximos días aparezcan los fondos que nos ayuden a llevar adelante, insisto, toda esta situación de la sequía. También le pedimos al presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, que nos diga para él cuál es el modelo productivo que debiera aplicarse en la Argentina. Esto nos contestó Juan Manuel Rossi. El modelo productivo ideal para la Argentina, lo primero es que lo deben discutir los argentinos. El modelo productivo que tenemos hoy en la Argentina ha sido impuesto por el mercado, que no son ni más ni menos que empresas multinacionales, que son las grandes beneficiarias de nuestro modelo, ¿no? Argentina exporta materia prima sin dejar riqueza ni trabajo y deja problemas ambientales y algunos pocos recursos concentrados. Entonces necesitamos poder discutir un modelo agropecuario y productivo en Argentina que abastezca y que podamos comer todos bien, los 47 millones de argentinos, sano, saludable, un modelo que cuide el medio ambiente, un modelo que contenga mayor cantidad de personas, que pueda no solamente ser habitable el territorio por los productores, sino que tenga una distribución demográfica distinta. Entonces necesitamos que ese modelo productivo tenga agregado valor en origen, industrialización de la ruralidad, y que lo que se exporte desde nuestro país, que serían los saldos que nosotros no consumimos, deberían tener el más alto agregado de valor, y no como hoy, que es una mera materia prima y un modelo totalmente atrasado el que nos rige y el que estamos llevando adelante como país productivo, ¿no? Bajo el lema "El campo que alimenta y construye soberanía alimentaria", la Mesa Agroalimentaria Argentina, además de pedir ayuda y acompañamiento en momentos críticos como el que genera la sequía, reclama políticas públicas que tomen al alimento como un derecho y no como una mercancía. Políticas que promuevan el arraigo rural con acceso a la tierra y al agua y que impulsen el desarrollo sustentable, fomenten el valor agregado, el avance tecnológico y el desarrollo de canales de comercialización a precios justos. Y nosotros como organizaciones practicamos todos los días la soberanía alimentaria, la producción responsable y sustentable y la forma justa de comercialización. Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Naturalmente, las organizaciones que componemos la Mesa Agroalimentaria Argentina y las cooperativas que componen FECOFE llevan adelante esta práctica. Ahora se necesita, insisto, con una política productiva, agropecuaria, distinta, ¿no? Con un Estado presente, con organismos públicos e instituciones acorde a ese modelo productivo que necesita imperiosamente nuestro país. Como siempre, completísimo el informe de Silvia, en este caso sobre el otro campo, el campo del que nunca vas a escuchar hablar en los medios hegemónicos. Para saber más sobre la Mesa Agroalimentaria Argentina, se puede consultar las páginas web de alguna de las organizaciones que integran esta Mesa Agroalimentaria. Por ejemplo, FECOFE, que es fecofe.coop, la Unión de Trabajadores de la Tierra.com.ar o viacampesina.org. Ahí hay mucha información sobre las actividades, los objetivos y las propuestas de este sector, como ellos dicen, de el campo que alimenta. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Esta semana no solo arrancaron las clases, sino que en el Centro Cultural de la Cooperación arrancó con todo la temporada teatral para las infancias. Hoy, por ejemplo, se estrena la obra de títeres El vuelo de Basilio, que está basada en el cuento Ad Astra, de Haroldo Conti, en donde se relata la historia de Caro y José, dos hermanos que siempre soñaron con volar. En el pueblo, claro, son muchos los que desconfían de la posibilidad del vuelo humano. A través de la narración y el juego con la literatura de Conti, Caro y José se van a unir a esta reducida raza inextinguible de soñadores que son la sal del mundo. Bueno, El vuelo de Basilio, con entradas a 1.200 pesos, va los sábados a las 16 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en la Avenida Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, efemérides. Efemérides. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y maniado en tu corazón. Está sonando Malevaje en la voz de Adriana Varela, tango con versos de Enrique Santos Discépolo y música de Juan de Dios Filiberto. Malevaje lo compusieron Discépolo y Filiberto en 1928. De Filiberto queríamos hablar hoy porque el próximo miércoles se cumplen 138 años de su nacimiento. El personaje, Juan de Dios Filiberto Rubaglio, nació en el barrio de La Boca el 8 de marzo de 1885. Abandonó la escuela a los 9 años y a esa edad comenzó a trabajar como cadete, también como albañil, como estibador, como oficial tornero en los astilleros del barrio. Trabajando en el puerto, ingresó al sindicato y militó las ideas del anarquismo. Muy joven y sin conocimientos musicales, funda el grupo que llamó Orfeón, Los del Futuro. Ingresó a trabajar en el Teatro Colón como maquinista y ahí escucha por primera vez la música de Beethoven, al que desde entonces consideró su dios musical. Te vi pasar tanqueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia ego a pear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Mi música es muchas cosas juntas, pero sobre todo sentimiento. Claro que en el arte no basta sentir, hay que expresar, hay que saber expresar. El arte cerebral elaborado en frío, en base de técnicas rígidas y fórmulas hechas, no es de mi cuerda. Para mí la técnica es un medio y no un fin en sí mismo. Las técnicas se aprenden, pero el fuego sagrado nos tiene que salir de adentro. Compositor de un talento poco frecuente, compuso temas que se transformaron en emblemas de la argentinidad. Por ejemplo, La Comparsita, Caminito, Clavel del Aire, El Pañuelito, Malevaje, que escuchábamos recién, o este Quejas de Bandoneón, que en este caso interpreta la orquesta Tango Bardo, con que cerramos este recuerdo de Filiberto. Thank you. Hay que ser radicales. Desde la gente. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Efemérides. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical. Y la han asimilado como el loco. No, no, radical no es loco. Yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales en nuestros principios. Bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz. Radical. Radicalmente revolucionario. Radicalmente humanista. Radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Es por mi patria que soy revolucionario. Simón Bolívar me dejó esta tradición. Hago las cosas en defensa de mi patria. Y es por mi pueblo que he luchado con valor. No me da miedo decir las cosas de frente. Imposible escuchar a Hugo Chávez y no pensar que en América Latina hubo un antes y un después desde su aparición en la política nuestroamericana. Muy cierto. Hace 10 años, el 5 de marzo de 2013, cuando falleció, Atilio Borón escribió que este líder popular, representante genuino de su pueblo, con el que se comunicaba como nunca ningún gobernante antes lo había hecho, sentía ya de joven un visceral repudio por la oligarquía y el imperialismo. Ese sentimiento, decía Atilio Borón, fue luego evolucionando hasta plasmarse en un proyecto racional, el socialismo bolivariano o el socialismo del siglo XXI. Y también fue Atilio Borón quien recordó que Chávez fue quien, en medio de la noche neoliberal, reinstaló en el debate público latinoamericano y en gran medida también en el internacional la actualidad del socialismo. Más que eso, la necesidad del socialismo como única alternativa real, no ilusoria, ante la inexorable descomposición del capitalismo, denunciando las falacias de las políticas que procuran solucionar su crisis integral y sistémica, preservando los parámetros fundamentales de un orden económico, social, históricamente desahuciado. El 10 de diciembre del año 2007, el entonces presidente Hugo Chávez estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una batalla dura. Ayer comentaba con Evo Morales y luego con Rafael Correa, estos dos buenos y grandes compañeros. Yo le planteo a los compañeros que así como el imperio arremete contra nosotros con un formato, con un libreto que tiene solo variantes, pero es el libreto imperial de este momento. No podemos quedarnos limitados a enfrentar la amenaza cada quien por su lado, cada presidente o cada gobierno por su lado, no. Tendremos que hacer también una internacional de la resistencia antiimperialista, de gobiernos, de pueblos, de trabajadores, de indígenas, de pensadores, de soldados. Habrá que hacerla desde el punto de vista estrictamente de la batalla, de nuestra batalla en Venezuela, en Argentina, en América Latina, en el Caribe. Nosotros requerimos con urgencia de un proyecto nacional. Y cuando digo proyecto nacional, me refiero a la gran nación, así que pudiéramos llamarlo un proyecto gran nacional. Porque no podemos seguir solo filosofando durante 100 años. No, es que tenemos que ir a lo concreto. Tenemos que traducir las ideas en acciones, la filosofía en acción. Un proyecto gran nacional. Pero para eso se requiere, en primer lugar, seguir fortaleciendo la conciencia gran nacional. Decía Atilio Borón hace 10 años, 10 años, cuando Chávez moría, que ocurrirá con él lo que con el Che. Su muerte, lejos de borrarlo de la escena política, agigantará su presencia y su gravitación en la lucha de nuestros pueblos. Por una de esas paradojas que la historia reserva solo para los grandes, su muerte lo convierte en un personaje inmortal. Tengo el coraje de aquel valiente guerrero, corre en mis venas sangre del libertador. Si por mi patria tengo que morir, me muero, seré empuñando mi bandera. desde la gente. Seguimos recomendando obras de títeres y espectáculos para las infancias. En este caso se trata de la obra Minicuentos, un espectáculo de títeres y narración donde los personajes y la palabra nos transportan a un mundo de ensueños plagado de colores, poesía y mundos mágicos por descubrir. La rana Rita nos invita a conocer tres hermosos cuentos narrados con títeres y con diferentes técnicas como la antigua técnica oriental del kamisiabi, teatro de papel, o los títeres de estilo pupi, el teatro de sombras, títeres de mesa, títeres planos, pop-up y el teatro negro. Minicuentos, obra producida por la compañía Caja Tomada, se estrena mañana y va los domingos a las 16 con entradas a 1.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Georgina Hassan, en uno de los textos que acompaña su flamante disco Las formas de la noche, nos asegura que la noche es un territorio donde lo conocido cambia de forma y color, donde nos encontramos con lo que dejamos postergado en el día, con nuestros miedos, deseos y pasiones. Entrar en la noche, atravesarla como a un bosque que nos atrae, nos da temor, pero también refugio. Y ahora decimos nosotros que ese refugio, atravesado en parte por el encierro pandémico, le permitió a esta cantante, instrumentista, compositora, productora y docente preguntarse qué trae la madrugada, verse reflejada en ella o ver a otros seres queridos en espejos azules, verse empujada por los miedos, bailar aún en la tristeza. También le trajo desvelos, deseos y muchas musicalidades. Georgina, ¿qué te trajeron estas madrugadas? Bueno, primero buenos días. Gracias por esa presentación tan hermosa. Bueno, la verdad es que yo siento que fue un camino muy fértil este de haberme un poco encerrarme es una forma de decir, ¿no? Pero guardarme un poco en mi estudio, desvelarme a propósito para ver qué aparecía. A mí me pasa que yo necesito mucho la soledad para escribir. Sé que hay otros autores, músicos, escritores o artistas que a veces pueden crear en situaciones mucho más donde hay más distracciones, o a veces necesitan de la distracción, ¿no? para crear. En mi caso, bueno, como a mí me saca mucho cuando hay alguna interrupción, o me llaman, o me tocan la puerta, o me aparece, viste, durante el día tenemos muchas interrupciones, muchas cosas de las que hay que encargarse, y la verdad es que fue muy muy hermoso también lo que yo fui descubriendo en mis espacios nocturnos, en mi estudio, y como vos decías. Primero antes de la pandemia y después, bueno, durante la pandemia, que sí o sí teníamos que quedarnos dentro de casa, ¿no? Para quien cose la costurera, alma de seda, para quien trama la costurera, quien canta la costurera, esa saeta, une y sutura la aguja en la tela, sale y entra, vuelve a entrar. Cose para la patrona, ni para el general, ni el encaje de la damisela, ni el hábito del cardenal. Y así como te preguntas para quién cose la costurera y que también decís para quién canta la costurera, nos preguntábamos acá para quién canta la cantora Georgina Hassan. Bueno, mira, yo primero uno canta, yo creo que uno canta primero para sí mismo. Siempre recurro a un recuerdo de chiquita que era a veces cuando me quedaba sola en mi casa, que era una casa grande, me agarraba miedo de estas cosas, de bueno, más que miedo de que alguien viniera, miedos de las, como de lo, viste, de lo que pudiera aparecer, del misterio, de los espíritus. Y ahí me ponía a cantar y sentía que con la canción, con cantar, yo ya estaba protegida, como que tenía algo ahí que me mantenía a salvo. Primero creo que uno canta para sí mismo, para acompañar la vida, porque necesitamos la expresión, necesitamos de nuestra voz. Siempre digo a las personas que dicen, yo no sé cantar, soy un perro, siempre digo que hay que cantar igual. No, no, y muchas veces soy un perro, es algo que nos han dicho y no siempre es así. Y después uno canta para sus amores, ¿no? Para, a veces para dormir a tus hijos. Mi hija todavía con 11 años, durante el día no me da bola con la música, quiero decir, pero a la noche siempre me pide que le cante las tres mismas canciones, como si fuera un ritual. Y yo canto para quienes tengan ganas de escucharme, y sobre todo digo siempre que para mí el regalo mayor es cuando alguien me escribe y me dice, me cuenta que una canción mía lo acompañó o la acompañó en la llegada de un hijo o en un viaje o para acercarse a alguien, que fue una canción que fue la banda de sonido de una historia de amor. Todo eso me parece que es la esencia mayor, la esencia más profunda del por qué se canta, ¿no? Mientras dormís, tu alma respira ahí, donde cabe el miedo y la alegría. Georgina, La forma de la noche, que es tu quinto disco, ¿no? Y en este caso no es solo una lista de temas, sino que, o sea, no es una lista de temas para una plataforma, sino que además es un disco físico, ¿no? Mira, el libro físico, lo que me pasó en realidad fue que este es mi quinto disco. Siempre en cada uno de los dos discos anteriores yo hice una edición siempre muy muy muy cuidada, siempre busqué un diseño, un concepto del objeto físico que tuviera que ver con la música, con qué, de qué hablaba el disco en general, o cuál era el como la temperatura, la digamos, en sintonía con la música. Y bueno, cuando me puse a pensar en grabar este álbum, este disco, un disco sin disco, ¿no? Porque ahora no, claro, ya no se hacen CDs, me cuesta decir álbum y no decir la palabra disco, pero bueno, la realidad es que finalmente decidí hacer un objeto, más que nada porque no me resigno a que no exista algo físico, siento como una gran orfandad de pensar que solamente la música esté como virtualmente y que no tenga además un acompañamiento de lo que fue el proceso creativo, también como valorar y respetar quiénes fueron los que participaron de este trabajo, que son un montón de personas, de artistas, y que muchas veces, bueno, si uno escucha así por las redes, no sabes bien ni quién tocó, ni de quién es la canción, ni de dónde se grabó. Entonces, bueno, un poco ese objeto que hicimos, que está a punto ahora de salir de la imprenta, es un libro que tiene todo ese, todo un poco, que refleja lo que fue el proceso creativo. O sea, tiene las letras indicando de quiénes son. La mayoría de las canciones son 14 canciones, de las cuales 12 son mías, hay 3 compartidas con otros autores, y otras 2 canciones que son de 2 autores, una es Violeta Parra y otro Mauricio Ibal, que es un músico de Uruguay. Pero además el libro tiene, además de las letras, tiene fotos, tiene 2 textos que hablan un poco de todo este proceso, de lo que fue la creación de estas canciones, tiene por supuesto la ficha técnica, y además tiene un link de descarga de la música en calidad CD, porque también esa es otra cosa, que se escucha aún con una calidad, digamos, más baja en las redes en general. Así que quien obtenga este libro también puede descargar el disco, descargar la música en su dispositivo, en su computadora, y poder escucharlo con una buena calidad. Claro. Así que bueno, y además es, bueno, la verdad que es un libro con así de tapadura, muy, muy precioso quedó, y estamos ahora justamente en la preventa hasta el 17 de marzo, así que bueno, quien tenga ganas de tenerlo puede adquirirlo ahí en mis redes. Claro, es muy interesante esto que decías sobre las redes, sobre Spotify, sobre todo, porque vos no te enterás eso que decías, ¿no? No te enterás de quién es el autor, quiénes tocan, vos estás ahí en este disco con un seleccionado. No sé si querés nombrar. Sí, me encantaría, porque es, digamos, este proceso nocturno que fue muy en soledad, luego se va enriqueciendo, se va profundizando con la música que cada uno, con el universo musical que cada uno y cada una de los artistas invitados propone, ¿no? Primero quiero nombrar a Pablo Fraguela, que es el director musical y quien hizo los arreglos de la mayoría de los temas, sí. Además de tocar el piano y el acordeón en el disco, y Rafael Delgado en violonchelo. Ellos dos especialmente porque venimos tocando en vivo con formato trío, y en realidad estas canciones las empezamos a tocar, no todas, pero muchas de ellas en los conciertos. También nombrar a mi compañero de vida, pero también compañero de producción y quien se encargó de toda la grabación del disco, la mezcla, la masterización, que es Gustavo Segal. Y después, bueno, se fueron sumando porque la música un poco nos lo pedía y fue maravilloso que se sumaran. Guido Martínez en contrabajo, Facundo Guevara en percusión. Después hay 2 canciones que tienen un arreglo de cuarteto de cuerdas, entonces ahí se sumaron Diego Tejedor, Tatiana Glava y Adrián Felicia. Y luego, bueno, hay varios artistas invitados, que invitadas también, que yo admiro muchísimo, como el chileno Manuel García, uh-huh, y Magdalena Matei, que también es chilena, Liliana Vitale de acá de Argentina, la Silvia Rusa Salomone de Paraná, con quien además escribimos una de las canciones de este disco, Marcelo Mogileski, que también ha participado de otro de mis discos, y después hay un coro de amigas cantoras que participó de una de las canciones del disco, que es Jazmín de Deseo, y que son Marta Gómez, la gran compositora colombiana, Lubi Torres, Florencia Dávalos de acá de Argentina, y Mishka Adams, que es otra amiga también reciente. Y bueno, y ha sido realmente un trabajo de mucha gente involucrada. Dentro de tu canción hay un vestido azul. Abrirá el viento tu voz. Si un día el resplandor te alejara de aquí, sonará en el fondo este vals, cadencioso, atemporal. Río, niña, yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día, y te nombraría todos los conjuros que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con él. Y este miércoles 8 de marzo estás estrenando también por las redes sociales un videoclip. Así es, sí, sí. Pues sabes que es la primera vez que hago un videoclip, si bien hay un montón de registros de video de conciertos o de videos que tienen que ver con grabaciones, pero es la primera vez que participo y que llevamos adelante un videoclip. Y es esta canción que le escribí a mi hija, que se llama Jazmín de Deseo, y en este video además también ella participa, actuando, estamos las dos juntas, y en el final aparecen varias de estas amigas cantoras, también algunas alumnas mías, porque es una canción que en principio le escribí a mi hija, pero me fui dando cuenta que era una canción también que me estaba escribiendo a mí, como mujer, y a todas las mujeres también, como este deseo de que algún día podamos caminar sin miedo, ¿no? Un poco las mujeres tácitamente crecemos con ese miedo, tácitamente y no, siempre estamos como así, formadas y educadas con tener cuidado, con mirar para atrás si alguien te sigue, siempre con esa incertidumbre de si vas a llegar bien a donde tenés que ir. Y por eso no es casual que se estrene el 8 de marzo. Exacto, justamente por eso, porque además el lanzamiento del disco era muy cercano y decidimos, simbólicamente estrenarlo el mismo día de la mujer, en realidad de la lucha, ¿no? De la lucha por la igualdad y por dejar de tener miedo y dejar de recibir estas noticias de femicidios tan tan tremendas y tan lamentablemente tan comunes. Niña, y anda con el candil de la alegría, jazmín de deseo, Ella es Georgina Hassan, su disco se puede encontrar ya en redes como Las Formas de la Noche, pero también va a estar la posibilidad de acercarse a escuchar la presentación en el Teatro Sirgu el 14 de abril. Así es, sí, ahí en el Teatro Sirgu el 14 de abril a las 20:30 horas, ya están las entradas a la venta. La verdad que muy contenta porque es un teatro precioso, y queríamos que estuviera, bueno, que queríamos poder presentar el disco que en el que han participado un montón de músicos y músicas en un espacio acorde a esta sonoridad también. Hable el azul, su voz añil, ultramar murmura. Atardecer se ha detenido en la barca, crece la espuma, el azul habla, el azul. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, el asombro. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, asombro. Asombro del amor recién nacido, profundo de este azul, penetrado en el madero. Asombro. Bueno, nosotros tenemos acá los 14 temas que están en el disco. Algunos ya los estuvimos escuchando en esta charla, pero queremos que vos nos digas con cuál querés que cerremos y por qué. Bueno, qué difícil decisión. Sí, bueno, para nosotros ¿podemos? También, por eso te tiramos la pelota a vos. si quieren podemos, por ejemplo, podemos ir con Desvelo, que es una canción que un poco tiene que ver con esto de la noche, un desvelo, pero un desvelo que tiene más que ver con el, no el desvelo que nos atormenta y que nos aparece en medio de las 5 de la mañana, sino un desvelo que tiene que ver más con el encuentro amoroso. Y bueno, y me gustaría que nos despidamos así, con esa canción. Bueno, Georgina Hassan, gracias por esta charla. Reiteramos, el disco se llama Las Formas de la Noche. En las redes en las cuales hay música para escuchar ya está subido. E insistimos, el 14 de abril en el Teatro Sirgu, a las 8:30 de la noche, se hace la presentación, por lo que nos dijiste recién, con varios de los músicos y músicas que participan en él. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, gracias a ustedes, Daniel, Ernesto, un abrazo enorme, también a toda la audiencia, y bueno, que nos podamos encontrar muy pronto. Muchas gracias. Abrazo enorme. Allí donde los ojos no ven, donde cada día se iguala, donde el miedo empuja como el viento entre las cañas, allí donde el letargo y el dolor abruma, se empieza a levantar un viento, se vuelve movimiento. Y donde los ojos no ven, donde cada día se iguala, donde el miedo empuja como el viento entre las cañas, aquí donde el letargo y el dolor abruma, se empieza a levantar un viento, se vuelve movimiento. Parece que la noche cantará, están tus manos recorriendo mi espalda. Y todo lo que aún va a florecer. Que te quite el sueño con otros ojos y rozar tu piel, ay mi bien, que me quite el sueño, guardar tu nombre, buscar en la noche la palabra que te quite el sueño con otros ojos. Piel y mi bien que me quita el sueño, guardar tu nombre. Dame de tu boca mi bien que me quita el sueño. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos segunda hora del programa de hoy. Escuchábamos al inicio del programa, en el primer bloque, a Silvia Porritelli en su informe sobre la situación del campo en los pequeños productores, ¿no? En el campo que alimenta. El tema de los precios de los alimentos nos afecta absolutamente a todos y un ejemplo concreto de lo que se puede hacer desde la economía social y solidaria. Vamos a escucharlo ahora en la nota que sigue. Nos hace enseña desde el control, que ya está en línea, nuestra entrevistada. Desde la gente, tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, una voz, un voto, un ejemplo. En un rato se inaugura la Feria Eco Popular en el barrio de Constitución. Allí hay tres organizaciones que son Cofradía, Eva y Ecas, que se unen con el objetivo principal de ofrecer alimentos de calidad a buenos precios. Pero para seguir contándote la inauguración de este local, la tenemos en línea a Jazmín Del Maffeo, que es presidenta de ECAS. ECAS es la empresa cooperativa de alimentos soberano. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarnos. No, muchas gracias a ustedes. Y contanos cómo es la inauguración que se realiza hoy, desde qué horario y qué se puede llegar a encontrar en el local que está allí en la avenida Garay y Lima. Bueno, estamos inaugurando este nuevo espacio en Juan de Garay y Lima, en Constitución. Como muy bien decías, este es un espacio de la economía popular, una feria donde vamos a estar nosotros desde ECAS ofreciendo fruta y verdura agroecológica, pero donde también vamos a estar articulando y trabajando en conjunto con otras productoras y productores de la economía popular. La idea de este espacio es una feria de alimentos, de la economía social, que esté al alcance de las personas que circulan. Como sabemos, Constitución es un gran eje de la entrada de lo que es toda la zona sur del conurbano bonaerense a la capital, personas que entran y salen todos los días a trabajar, y también las personas del barrio mismo, ¿no?, que circulan por allí. Entonces, bueno, la propuesta es estar ahí de puertas abiertas de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ofreciendo distintas cuestiones. Eso, desde ECAS vamos a estar ofreciendo, por ejemplo, un bolsón de verdura agroecológica de 5 variedades a 1.200 pesos por esta semana como oferta, y también algunos bolsones de fruta. Y ahí también lo que se va a encontrar va a ser, bueno, pan, que hay distinta, una otra cooperativa que lo produce, pollos, lácteos, digamos, como que la idea es eso, es como un lugar donde se concentra una feria, que la particularidad que tiene es que todas las personas y, bueno, las organizaciones y agrupaciones que la componemos hacemos parte de la economía popular. Viene un poco por ahí la propuesta. Jazmín, recién mencionabas que el bolsón que ofrece ECAS está en 1.200 pesos. Contanos, ¿qué tiene el bolsón? Y las variedades de los bolsones siempre son estacionarias, ¿viste? No es siempre lo mismo, depende en la época del año lo que tiene el bolsón, digamos. Por lo general está compuesto por pesados, esto puede ser o batata, o zapallo, o papa, cebolla, probablemente un poquito de cada cosa, y alguna otra cuestión, después lo que son hojas, ¿no? Que eso, dependiendo la época, en esta época está habiendo rúcula, hay lechugas de distintos tipos, hay kale, por ahí no es tanta época de espinaca, con el calor este que está habiendo, bueno, y la sequía también, ¿no? Claro. Está difícil la hoja, pero bueno, ahí está habiendo variedad en esas cosas. Y después, bueno, eso, estacional, puede ser berenjena, morrón, tomate, digo, época de verano, época de ese tipo de variedades. Después también tenemos el bolsón más grande, que es de 5 kilos, que está 1.650, y el de 7, que está 1.900. Precios bastante accesibles, digámoslo, ¿no? Porque uno va a la verdulería y sí, con 1.000 pesos hoy por hoy no lleva ni media bolsita de nada. Sí, sí, es un poco la apuesta, ¿no? Un poco nuestra política, por decirlo, es articular fuertemente con las familias productoras, tanto sea personas de la agricultura familiar que producen fruta y verdura, como bueno, también con distintas cooperativas que producen valor agregado o fábricas recuperadas. Y lo que proponemos un poco, lo que intentamos sostener día a día desde nuestro trabajo, es precios accesibles, alimentos de calidad a precios económicos para el pueblo. Es una apuesta fuerte, digamos, le ponemos el cuerpo todos los días a tratar de construir precios que sean justos para quien produce, que lleguen a un precio justo a la góndola, pero bueno, también estamos nosotros en el centro, que somos la comercialización, digamos, que también vivimos de esto, entonces también tratando de construirnos una vida digna, digamos, ¿no? A partir de nuestro retiro de la cooperativa, que es nuestro salario, digamos, de alguna manera, uh-huh, con lo que vivimos día a día. Entonces es un poco esa apuesta de no construir el precio sin especulación. Y bueno, ir viendo también cómo se hace en el día a día, porque no es nada fácil, ¿no? Con todas estas inflaciones que vivimos permanentemente. Y sumando a lo que decís, el CESO, que es el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que lleva una medición de la inflación paralela, ¿no?, a la que hace el INDEC, y las comercializadoras como ustedes de la economía social y solidaria les da unos puntos por abajo a la inflación. Sí, eso el otro día justo teníamos una reunión y hablábamos de ese informe, porque es algo que ha pasado, que tal vez si vos lo tomás en el tiempo, lo que ha sucedido con los productos de la canasta básica de la economía popular es que no han fluctuado tanto, entonces tal vez hace unos meses atrás eran un poco más caros que los del súper, pero hoy en día están eso, hay algunos productos que son más baratos. Eso tuvo que ver con que nosotros no especulamos en relación al alimento. Tiene que ver a veces también con que la propia economía popular en ECAS, somos 70 personas que trabajamos, por ejemplo, muchas veces sostenemos la inflación a costa del propio salario, ¿viste? Como que ese es el desafío más grande, poder cobrar dignamente nuestro trabajo sin que eso se tenga que ver reflejado necesariamente en los precios. Es un desafío tremendo, porque a nosotros la calidad de vida nos sube como claro, al resto del mundo a cada instante, digamos, más o menos. Pero bueno, sí, se está dando este fenómeno muy interesante ahora, como decías, que tiene que ver con la continuidad o con una cuestión más estable de los precios, que al día de hoy nos permiten tener productos inclusive de mucho mejor calidad, porque si hablamos de primero, de las concentradoras productoras de alimento, con lógicas supermercadistas, que no producen muchos puestos de trabajo, que tienen eso, bueno, condiciones también bastante terribles las personas que trabajan ahí, pero después también lo que es las condiciones del alimento, ¿no? O sea, la calidad, claro, del alimento al que vos accedés, que no es lo mismo si compras un alimento hecho por una cooperativa que lo amasó y lo envasó y tenés ahí la pasta hecha hace unos días, pasta seca, digamos, pero tal vez hecha con harina integral inclusive, que un ultraprocesado, digamos. Entonces es eso, no simplemente es una cuestión de precio, sino también de calidad de alimento. Tenés un ultraprocesado compitiendo contra un fideo tal vez de harina integral inclusive. Estamos hablando con Jazmín Delma Feo, es la presidente de ECAS, la empresa cooperativa de alimento soberano, y recién nos decías un par de cosas a tener en cuenta. En estos locales encontramos alimentos estacionales, digo, porque estamos demasiado acostumbrados a ir al supermercado o a la verdulería y nos encontramos productos que no son de la estación en la que estamos. Entonces nos pasa de ir a buscar algo que quizás en este comercio no exista, pero porque no es de este momento. Es así, ¿no? Exacto, sí. Nosotros tratamos, o sea, trabajamos con pequeñas productoras y productores y también cooperativas productoras frutihortícolas de todo el país. Entonces lo que tratamos de hacer es mantener una variedad estable en la medida de lo posible, trayendo, por ejemplo, no sé, en invierno de Corrientes el tomate. Ajá. Porque acá en La Plata no puedes producir tomate en invierno. Pero ahora el tomate es de acá, es de la zona de Ambo. Claro. Entonces, como que vamos tratando de generar eso. Eso después es también lo que genera también la fluctuación en los precios. Eso, el tomate en invierno sale más caro porque es de verano, digamos. Bien. Pero bueno, sí, nosotros trabajamos con lo que es estacional. Por ejemplo, si es en julio, nunca vas a conseguir frutillas en nuestros locales. Claro. Porque no es época de frutillas. Claro. Pero bueno, o sea, se pueden forzar otros cultivos. Nosotros eso, como apostamos a la agroecología y tratamos de ir siguiendo la línea de las familias productoras, digamos, de las familias campesinas que van produciendo y ofreciendo la variedad que ellos producen. Eso, también hay cultivos que son mucho más caros. Para producir frutilla tenés que invertir un montón de plata y eso, tal vez no hay tanta gente que produzca frutilla de lo que es la agricultura familiar, porque es una inversión muy grande, ¿viste? Claro. Entonces, ahí viendo de a poco como también ir fortaleciendo esas redes para que las familias productoras puedan como incurrir en mayores inversiones, viendo de qué manera poder ir eso, fortaleciendo lazos de apoyo mutuo desde la comercializadora con las familias productoras para que puedan hacer esas inversiones que les permitan después tener producción que nosotros también necesitamos vender en los almacenes. Y otra cosa que sucede es, si uno va a comprar, quizás no haya un tomate perfecto como esos de plástico que compramos en los supermercados, pero se puede garantizar que cuando uno come ese tomate tiene un sabor que aquel otro perfecto no tiene. Exactamente, lo esencial es invisible a los ojos, decía el principito. Es esencial a la lengua, al paladar. Sí, esencial al paladar. Lo que decís es así, absolutamente. O sea, por ahí a veces vas y, no sé, hay tomates cherries amarillos o negros. Y vos decís, ¿qué es eso? Y es una variedad común que no se conoce tanto porque no se produce a gran escala, porque no está tal vez eso modificada genéticamente. Entonces como que ahí hay otras cosas. Es esto que vos decís, tal cual. Claro. Se ha fortalecido muchísimo, no sé, se fortalecen los commodities ojeros y en una provincia como era Entre Ríos, que es un paraíso y que podríamos estar sacando alimento para un montón de lugares, hoy en día eso, montón de espacios son un recuerdo de lo que en algún momento fue la gran producción de alimentos y que hoy en día infelizmente no es así. Te pasa en muchos lugares del país, pequeñas familias productoras que producían alimento y que hoy en día no rinde, claro. Ya sea por esto, porque hace 3 años que estamos con sequía, ya sea porque no hay para invertir, porque no hay un control a las exportaciones, como muchísimas cosas. Bueno, eso. Ella es Jazmín Del Maffeo, es la presidenta de ECAS, Empresa Cooperativa de Alimento Soberano. Ahora nomás, en un rato, a las 10 ya se están juntando y a las 12 cortan cintas, inauguran la Feria Ecopopular en la Avenida Garay y Lima, al lado de la Plaza de Constitución. Mucha mierda con esa inauguración. Bueno, muchísimas gracias. Les paso también ahí, ya que estamos, si quieren, estamos también en Esteban Echeverría, en sí. Monte Grande, tenemos otros abastos soberanos. Nosotros, como les decía hace un rato, también trabajamos con productos cooperativos y de distintas fábricas recuperadas. Entonces ahí en nuestros abastos soberanos se encuentran fruta y verdura agroecológica y también distintas cosas de almacén. En Capital, además de en Constitución, nos encuentran en Almagro, en Avenida Díaz Vélez, al 3761, y en Villa Crespo, en Serrano, al 461, es Serrano y Corrientes, y después estamos en Esteban Echeverría, en Monte Grande, en Arana 293. Así que bueno, ahí esos son todos los espacios donde pueden pasarse y encontrar las distintas cositas que estamos ofreciendo. Y en internet la encuentran como Empresa Cooperativa de Alimento Soberano, ECAS. Muchas gracias, Jazmín Del Maffeo. Muchas gracias. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Una última invitación para ver títeres y espectáculos para las infancias. Se trata de la obra Greta y Gaspar de Ana Alvarado, que está adaptada por Fernando Martín Suárez. Gaspar es un gato un poco torpe, que no le interesan los ratones, pero como necesita conservar su camita calentita y su plato de leche, tiene que aprender a ser cazador para que no le echen de patitas a la calle. Acude a la escuela Pinkerton, donde su director, el profesor Pinkerton, un gato mandón, lo entrena para ser un gran cazador matriculado y le da la tecnología necesaria para atrapar ratones, principalmente a Greta, la líder de Ratópolis, a quien considera una amenaza. ¿Podrá Gaspar atrapar a Greta? ¿Qué será de los ratones de Ratópolis? Greta y Gaspar va los domingos a las 16 con entradas a 1.000 pesos en la sala teatral Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, que queda en Avenida Diagonal Norte 943, a unos pocos metros del obelisco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El 8 de marzo de 1908 marcó la historia del trabajo y de la lucha sindical en el mundo entero, ¿no? 129 mujeres murieron en ese incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton, hablamos de Nueva York, en Estados Unidos. Esto fue luego de una huelga y de una ocupación de la fábrica. ¿Qué reclamaban? Los mismos derechos que sus compañeros varones. Mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral. El sistema sigue en deuda con las mujeres. Las trabajadoras seguimos ganando menos que los varones por igual tarea. Nos sobrecargan con tareas del cuidado. Y además tenemos el plus de los femicidios y la violencia contra las mujeres que lamentablemente no cesan. Así que elegimos esta primera columna de Desde la Gente, modo normal, podríamos decir. Elegimos retomar este tema de los cuidados en estas celebraciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y elegimos compartir con ustedes fragmentos de un podcast que tiene las voces de Eleonora Faur, Lucía Sirmi Obón, Mónica Macha y Valeria Esquivel, referentes, todas ellas políticas, sociales y culturales, especializadas en el tema, que brindan aportes, brindan temas para debatir, para ampliar nuestras miradas sobre el mundo de los cuidados, en definitiva. El primer disparador es, ¿qué significa este eslogan? Lo podríamos poner entre comillas, de nosotras movemos al mundo, que nos viene acompañando ya hace varios 8 de marzo. A ver qué decían estas mujeres. Corina Rodríguez Enríquez. Una expresión que busca visibilizar algo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Esta idea de que nosotras, que son nosotras inclusivo, ¿no? Movemos el mundo, para mí refiere a la centralidad del trabajo y los cuerpos de las mujeres en hacer que el mundo funcione. Y me parece que hace una referencia bastante particular en la relevancia de este trabajo para la reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Esta idea que venimos usando del trabajo de los cuidados como un trabajo esencial para el funcionamiento del sistema económico y social ha estado invisibilizado absolutamente en los análisis económicos convencionales, donde se plantea que el mundo funciona porque existen trabajadores que participan en el mercado laboral y un capital que los contrata, obviando la realidad de que esos trabajadores y trabajadoras no surgen por generación espontánea. Y eso, a pesar de muchísimos cambios que ha habido en el mundo, lo seguimos sosteniendo sobre todo las mujeres. Valeria Esquivel. Yo creo que movemos el mundo trabajando mucho tiempo. El tiempo que se ve en el mercado de trabajo y también el tiempo que no se ve en el trabajo de cuidados. Y realmente ese es el trabajo que mueve el mundo de manera cotidiana. Sin esos cuidados, sin ese trabajo de cuidados que hacemos las mujeres en el 75% del tiempo, ¿no? O sea, tres cuartos de todo ese trabajo lo hacemos las mujeres alrededor del mundo. Sin ese trabajo no habría comidas servidas, no habría niñas mostrando sus caritas a la mañana en la escuela, no habría ropa planchada, no habría casas limpias, no habría nada de eso que alguna gente piensa que es mágico, que aparece solito, y no, aparece porque lo movemos trabajando. Lucía Sirmi Obón. Decimos, nosotras movemos el mundo, porque con las tareas de cuidado que hacemos en los hogares y en el mercado también, una mayoría de mujeres, permitimos que el resto de la economía funcione. Y una afirmación que podría ser quizás evidente, es fuerte porque esas tareas fueron excluidas de lo que se considera economía y de lo que se considera trabajo. Cuidar en la casa, en la comunidad, limpiar, cocinar, estar pendiente de un otro, son tareas subvaloradas, consideradas una responsabilidad de las mujeres, cuando en realidad son una función social primordial. Decimos que cuando no cuidamos, ese mundo se para. El próximo miércoles celebramos un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y estamos escuchando un podcast con las voces de distintas referentes políticas, sociales y culturales especializadas en este tema, y elegimos hablar de los temas del cuidado, porque está absolutamente linkeado con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Hay que decir que todavía lidiamos, en el buen y en el mal sentido, con las tareas del cuidado y que este sistema y la cultura sigue asignándonos como rol. Es el momento, además de resistir, nos ocupemos y transformemos. Por eso insistimos tanto en el rol estratégico, por ejemplo, que tiene la ESI, que este año cumple 15 años, porque necesitamos niñeces que no reproduzcan esos mandatos que son siempre opresiones. Tanto el que dice que no podés ser una científica o una jugadora de fútbol, o el que te dice a quién tenés que amar. Entonces, eso que llamamos amor y en realidad es trabajo no pago, ¿a qué se refiere? Escuchemos a estas referentes políticas y sociales y culturales a ver qué tienen que decir al respecto. Eleonor Faur. Primero, es una frase que escribió Silvia Federici, que es una historiadora economista italiana, donde ella de lo que hablaba es de que toda la economía capitalista, el desarrollo del capitalismo no hubiera podido ser tal si no hubiera habido trabajo doméstico no pago que se produce en los hogares. Ella hablaba de eso, ella hablaba del desarrollo capitalista. Para mostrar que la noción del amor fue como el edulcorante, como el combustible de esa maquinaria, pero que en realidad nos decían que lo hacíamos solamente por amor, para invisibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Yo creo que yo no niego del amor en los trabajos domésticos, no niego del amor en los cuidados. Creo que, como consigna, a veces uno también corre el riesgo de banalizarlo un poquito, porque sí, lo movemos con nuestro trabajo no remunerado, que a veces se invisibiliza, que se niega como amor, es como trabajo, hace falta reivindicar que eso es trabajo. Pero prefiero un mundo donde los vínculos sociales y humanos se reconozca que también tienen afectividad entrelazada, porque yo creo que este mundo ya descuida suficiente como para que reneguemos de los cuidados y del amor que lubrica esos cuidados. Lo que hay que hacer es redistribuir los cuidados, no negarlos. Mónica Macha. Y algo que me parece muy de estos tiempos, que hemos logrado por nuestra militancia, por nuestra participación, por nuestra insistencia, que todo lo que son en los ámbitos, digamos, llamados domésticos, tareas domésticas, tareas del cuidado, hoy tengan además se pueda poner en valor, ¿no? Que eso que nunca era llamado trabajo, hoy empieza a ser un trabajo informal, si se quiere, no reconocido, o sea, con un esfuerzo porque sea reconocido como tal, sin salario, pero fundamental para que la vida social sea posible. Pero también lo llevo muy pegado con la idea del neoliberalismo, porque en definitiva también hay un además de la desigualdad de género, a veces o muchísimas veces se cruza con la desigualdad de clase, y eso significa que las mujeres de los sectores populares, las mujeres que tal vez tienen algún trabajo informal fuera de su casa y el trabajo informal dentro de la casa, hace que sean necesarias, ¿no? Pariendo sus niños y niñas, siendo un sostén para sus parejas en lo emocional, en lo sexual, en lo físico. Con todas esas tareas, también ahí hay una cosa que hay como que desarmar, ¿no? Me parece que es eso, que es el género, la clase y por supuesto la raza también. La raza como un concepto de racismo social. Escuchamos a Leonora Faur, a Lucía Sirmi, a Mónica Macha, a Valeria Esquivel. Ellas todas hablando en este podcast sobre los distintos aportes y debates sobre las temáticas del cuidado en este contexto del 8M del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo último que quisimos compartir con todas ustedes es cuáles son los desafíos urgentes. A ver qué nos decían ellas. Lucía Sirmi Obón. Los desafíos son justamente redistribuir esos cuidados socialmente, que no queden solo como una cuestión familiar, sino que también el Estado, el mercado y la comunidad se involucren, porque es algo que todas esas esferas necesitan, pero al mismo tiempo también que se redistribuyan con varones y otras identidades, que no deje de, que deje de ser una cuestión simplemente femenina, porque no hay nada en la biología que nos haga cuidar mejor a nosotras que a otras. Todo lo contrario, lo que necesitamos hoy en día para proteger a todas las situaciones, a las personas que quieren cuidar y a las que no, es reconocer esta tarea como parte central de la economía y además como un motor para el futuro del trabajo. Para compatibilizar estas tareas necesitamos sistemas integrales de cuidado. Necesitamos que el cuidado esté mejor dividido hacia dentro del hogar, no importa cómo sea la conformación de ese hogar, pero también necesitamos que haya más oferta pública de servicios de cuidados, una oferta privada de servicios de cuidado mejor regulada y una mejora en los cuidados comunitarios, donde también sean los varones los que participen en esos servicios. Pero también, y esa es la ganancia de los feminismos, ¿no?, de incorporar a la agenda de política pública la agenda de quienes se dedican a cuidar, cuidadores y cuidadoras de la economía popular, las trabajadoras de casas particulares, las que se perciben como amas de casa y todas esas mujeres que trabajan en otros sectores y cuando llegan a su casa son trabajadoras del cuidado. Necesitamos redistribuir y reconocer al mismo tiempo para poner al cuidado en el centro de la economía y de la vida. Valeria Esquivel. A veces, cuando se habla de mandatos, en particular, se habla del terreno privado, ¿no? Y en lo privado, en las familias, las mujeres y varones deciden, ¿no? Pero lo que pasa es que lo público, lo que está alrededor de los hogares, manda mensajes muy claros, ¿no? Por ejemplo, si las mujeres ganamos menos que los varones para una tarea de igual valor, y en el hogar va a reforzarse la idea de que el varón salga al mercado de trabajo y las mujeres asuman el cuidado. Entonces, en ese sentido, hay que hacer políticas desde todos lados, desde el mercado de trabajo, desde los servicios de cuidado, desde la escuela, que enmarquen y posibiliten que los hogares tomen otras decisiones. Eleonor Faur. Son muchas las cosas que hacen falta. Hacen falta políticas públicas, hacen falta servicios gratuitos para que los niños, las niñas, las personas mayores, las personas que están enfermas y que tienen discapacidades, tengan mayor acceso a servicios públicos. Hace falta sacarlos de la órbita de la familia, que solamente supone que los cuidados deben ofrecerse en la familia, porque en el momento que se dice que solamente se ofrecen en la familia, se maternalizan casi inmediatamente por esto del amor, y se feminizan. Entonces hay que poder redistribuirlos entre los hogares y otras instituciones públicas y privadas, y también hay que democratizarlos entre varones, mujeres y otras identidades. Y cerramos Visión de Géneros, pero seguimos en Desde la Gente, y como lo hacemos cada emisión, nos encanta cerrar esta columna con un tema musical. En este caso elegimos a Sofía Viola. Está muy linda esta versión, es Alma Gitana. Hace mucho tiempo yo

Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo martes a las 19 se inaugura la exposición Libro de Hierro de la artista plástica María Tapia. En el mes de la memoria, la verdad y la justicia, la muestra de María Tapia pone el acento en los modos de autocuidado colectivo y resistencia de las mujeres presas políticas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Presas en la cárcel de Devoto, lugar donde unificaron el encierro de las militantes políticas desde el tiempo anterior al golpe de Estado. En condiciones de aparente legalidad, situaciones en las que no se desestimaron prácticas de torturas y vejaciones. Libro de Hierro, de la artista plástica María Tapia, se inaugura el próximo martes a las 19 y se puede visitar con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres que hicieron historia. Que hicieron historia. Me llegaré al altar de Dios. Aquel que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Me llegaré al altar. En septiembre del año pasado, cuando era el aniversario de su nacimiento, hablamos de esta mujer que es símbolo del Perú, Chabuca Granda. Recordábamos, entre otras cosas, que su nombre real era María Isabel Granda Ilarco, que era cantautora, productora discográfica, guionista de cine y dramaturga. Compuso y escribió un gran número de canciones de música criolla y afroperuana. Conocemos que son de su autoría La Flor de la Canela, Fina Estampa, El Puente de los Suspiros, Cardo y Ceniza y muchas, muchísimas más. Lo que es poco conocido es que Chabuca Granda reescribió la primera estrofa del himno peruano en el año 1959. En este nuevo inicio del himno, la compositora establecía claramente que fue el príncipe Túpac Amaru el que inició la emancipación de su país. Esta interpretación de la historia provocó la furia de los hacedores de la historia oficial peruana. Evidentemente, cada nación tiene su mitre, ¿no? Sí. Ya que ellos impusieron la idea de que el Perú se independizó exclusivamente, por obra y gracia, de libertadores venidos de otros lugares, como, claro está, nuestro Don José de San Martín. Y no es que no haya aportado a esa independencia, pero no fue el único. Y ante esta lectura de la historia, el catedrático, abogado y ensayista peruano Raúl Porras Barrenechea tuvo la idea de solicitarle a Chabuca Granda que compusiera esa nueva letra para una única estrofa. Bueno, esa estrofa nunca fue agregada. Claro. En un exhaustivo trabajo que realizó la revista Caretas de Lima el 27 de julio de 2005 con el título El himno según Chabuca Granda, podemos leer. Estamos seguros de que todos estarán de acuerdo en que la letra de Chabuca Granda, nuestra más grande y compositora y poetisa del Perú, es la más adecuada para sustituir las actuales y cuestionadas estrofas de nuestro himno nacional. Por ello es necesario que se dé la ley respectiva a fin de oficializar esta letra. Chabuca dijo sobre esta estrofa nueva: se trata de que no deprima como lo hace la actual. Nos vamos entonces con esta versión escrita por Chabuca Granda, pero que nunca fue incorporada al himno del Perú, que falleció Chabuca el 8 de marzo de 1983, es decir, hace 40 años. No la canta ella, la estrofa, ella no la llegó a grabar, pero no tenemos el dato de quién es la mujer que lo canta tan preciosamente como ya estamos escuchando. Claro. No quiero imaginarme qué pasaría, ¿no?, si acá a alguien le proponen cambiar una estrofa de nuestro himno, ¿no? No, bueno, acá no era compositora ella, ¿no? Pero es como si acá Mercedes Sosa hubiese pautado. Bueno, ahora me acuerdo, Mercedes Sosa en una versión del himno argentino termina diciendo, juremos con gloria vivir y no morir. No se dijo nada, qué sé yo, quizás porque era Mercedes Sosa, pero estaría lindo, o jurar con gloria vivir. Bueno, así nos vamos yendo entonces y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gloria enhiesta en milenios de historia fue moldeando el sentir nacional, y fue el grito de Túpac Amaru el que alerta, el que exige, el que impele hacia la libertad. Y el criollo y el indio se estrechan anhelantes de un único ideal. La entrega del alma y la sangre dio colores al mensaje del emblema que al mundo anunció, que soberano se yergue el Perú para gloria de Dios. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Y antes niegue sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Vive el Perú, señores.